oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de OID. ¿Hay alguien allí? ¡Yuhu! Quizá un ser bondadoso que diga mortales. Mortales. ¡Eh! Ahí está. Ay, qué difícil que se pone todo, che. Ahora hasta hay que rogar, por favor, que te completen el copete del nombre del programa. Qué cosa, viejo. Bueno, estamos en este lunes, primer lunes de septiembre, agradeciéndole a los compañeros de la M690, allí en la operación técnica, a nuestro querido Nacho Álvarez, barbado y bigotudo González, que le queda poco porque ahora viene el plan primavera y en primavera nos volamos los pelos, que sobran de la cara. Yo también, Nacho, voy a ir a sacarme el bigote, la barba y todo lo demás. ¿Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar? Podés escucharnos por nuestra página que Gustavo Trevisón nos ayuda a preparar, que es www.oidmortales.com.ar. Y no sé si Luis, porque arrancó septiembre, ¿viste? Le vetaron lo de la jubilación, entonces Luis está en piquete, me parece, así como que no quiere hacer nada, en fin. Bueno. No sé, Luis, ¿querés decirme si tenés ganas, si a vos te parece? ¿Por qué otras radios salimos? Y salimos por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20, en La Plata, por Radionauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Muchas gracias, Luis. Y hablando de jubilaciones, de jubilados y jubiladas y jubilades, tenemos una querida, muy querida, columnista de OID Mortales. Esa, Luis, muy bien, esos reflejos. Que hoy es su primer día de jubilada. Y muy que bien. Igual lo festeja trabajando con nosotros acá en la radio, porque, a ver, que te jubiles en este país no quiere decir que dejes de trabajar, mi vida, porque ¿quién corno vive con la jubilación mínima? Por más que te den el bono ese de 70.000 pesos, que cuántos remedios te puede durar, porque encima te sacan parte de la cobertura de los remedios, tengas PAMI o lo que tengas, porque tenés SOSDE y te pasa igual, cariño. O sea, te van sacando cosas que tenías sin avisarte, obviamente. No es que te consultan y dicen, mire, Varela, ¿le podemos sacar, en vez de hacerle un holter por año, le hacemos medio y el otro medio se lo paga usted? Esas cosas pueden pasar. Pero bueno, hoy la tenemos de invitada a nuestra querida, queridísima amiga Catalina Galati, la doctora Galati, abogada, porque a Luisito se le cruzó algo ahí por su WhatsApp y dijo, esto hay que hablarlo con la doctora Galati, y acá la tenemos a la doctora Galati, de cuerpo presente, digamos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, soy una jubilada. Luis, Vamos, vamos, vamos a ir los miércoles a apoyar a los jubilados, ¿no? Pero si tengo que correr, yo estoy herido, no puedo correr. Bueno, no importa, No me da el cuero. Pero anda con la silla de ruedas, Luis. Algo haremos, Luis. Te pegan más rápido, te pegan corriendo. Te pegan más rápido. Sí, es fuerte esto de la jubilación. Pero bueno, aquí estoy porque para mí esto no es un trabajo, es un placer hablar con ustedes y más con el tema que me convocaron, que tengo muchas ganas de decir varias cosas. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes de qué se trata. Sí. Porque a mí me llegó días pasadas, pero el 6 de marzo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, publicó el protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y o consumo problemático. Pavada de título, ¿no? Esto se encuentra vigente, dicen, y permite a funcionarios policiales y del Poder Ejecutivo de la ciudad a que por solo tomar contacto con una persona en situación de calle con indicio o cuadro compatible con un padecimiento mental y o una situación de consumo problemático de sustancias, lleven adelante un procedimiento para el traslado compulsivo a un hospital para una evaluación de salud mental sin autoridad judicial que lo disponga. Bueno, un poco largo el prólogo, pero no sé, vos ahora decís por dónde querés arrancar, Catalina. Por varias cosas. Primero, mirá, yo encontré, para decirte, un memo que dice, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y dice, de mi mayor consideración, esta dirección general informa que pacientes en situación de calle, con o sin trastornos psiquiátricos, deberán ser trasladados a los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todos los casos, dejando expresa orden que el facultativo a cargo debe obligatoriamente trasladarlos independientemente si tienen o no criterio médico. Si es necesario, se convocará a la colaboración de la policía de la ciudad de acuerdo al protocolo vigente. Esto lo encontré, es un memo, parece que nadie lo aclaró, es un poco confuso, uh-huh. Si tienen o no un criterio médico. Mirá, a mí lo que me parece, ¿sabés que esto me disparó un recuerdo, Luis? Y tal vez vos me ayudes. Uh-huh. Esto me disparó un recuerdo. Hace muchos años había un gobernador de Catamarca que decía, yo en mi provincia no tengo ni gente en la calle, en situación de calle, ni perros en la calle tampoco. Sí. Porque a la noche los subía a todos en un camión y se los daba a la provincia de Tucumán, ¿no? Bueno, más o menos lo que hacía Cacciatore acá también. Exactamente, digamos, esto es una... improvisan medidas para salir de esta situación. La uh-huh. situación de cuánta gente se les murió en la calle por el frío que hizo, ¿no? Sí. Un estado totalmente ausente, una ley de salud mental que ahora... no les viene bien, no les gusta, no normatiza nada. Cuando les conviene una ley, no y sí. Ahora se quejan de esta ley, pero Cava tenía la ley 448, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Tenía la 448, que había muchísimos problemas porque para implementarla, porque si el psicólogo o el psiquiatra, y no, que no es un médico el psicólogo, y bueno... todas esas cosas, todo lo que buscan, yo creo que ellos quieren una... lo dijeron, quieren una ciudad limpia. Y, sí. Y limpio no es con la gente. Más, tienen a un funcionario, Kravets, o como se pronuncie, que nos dijo que no le demos comida. Sí. Que no teníamos que darle de comer a la gente. Uh-huh. Entonces yo creo... que ahora le están buscando la vuelta, el gobierno, el ministro, todos los que quieran, porque esta ley no les sirve. La ley de salud mental es del año 2010. y fue reglamentada en el 13. Ahora a nadie le sirve ni el artículo 3, ni el artículo 4, ni el artículo 20. Yo lo que digo que es que tiene todo esto, es la época, son épocas. Los de padecimiento mental van a ser los pobres. Después vamos a empezar de nuevo con el colectivo, porque tenemos un ministro de justicia que dice, nosotros no creemos en eso, nosotros hablamos de la ciencia y de la biología. ¿Vos nacés hombrecito o mujer? Sí. ¿No? Y recordemos que la ley de salud mental te dice eso. No podés hacer un diagnóstico en salud mental por la identidad de género, por política, ¿no? O por pobre, o por pedido de los familiares. Ahora se están agarrando todos del caso Chano de nuevo. Y entonces, sin consentimiento, sin juez, sin nada, vos lo vas a meter en un hospital público. ¿Y qué hacemos? Los internamos. ¿Y qué pasa con las internaciones? Y yo me pregunto también, ¿por qué hay familias enteras viviendo en la calle? ¿Qué vamos a hacer con los pibes? ¿Vamos a hablar con el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Y qué? ¿A dónde se los van a llevar? ¿Qué hace el Consejo? ¿Van a terminar haciendo el patronato de nuevo, Luis? Sí, sí. Bueno, el problema es ese. Tanto para las personas en situación de calle sin problemas de salud mental, o sí, es dónde van, ¿no? Porque Kravets dijo lo de no le den comida a la gente, pero el propio Jorge Macri dijo los cajeros automáticos no son monoambiente. Exacto. Bueno, ¿y dónde va la gente esa cosa? Porque lo que vos decís, es exponencial el número de personas que están en la calle en estos últimos meses, que te das cuenta que no son personas en situación de calle que vienen de hace tiempo. No, son gente mayor o menor, jóvenes, bien vestidos, con ropa bien vestida, como decís vos, con chiquitos que andan. Es más, yo he escuchado y he leído de papá y mamá que están en la calle y se preocupan por llevarlo a sus hijos al colegio para que no pierdan la escolaridad. Señor, sí, señor. Y de familias que, por ejemplo, te digo porque he hablado con ellos, viste que uno sí los ayuda, lamento por Kravets, pero he hablado con gente donde te dice, somos una familia que antes sí podíamos pagar un alquiler, pagamos una pensión, pero de lunes a jueves. Claro. Viernes, sábado y domingo estamos en la calle. ¿Pero qué hace el Estado con esto? ¿Qué hace con el Estado? Padecimientos mental. La verdad, hemos visto también cómo la policía, porque tampoco le demos changüí, violentamente te van a llevar, yo no quiero ir, lo van a llevar violentamente. Consentimiento no va. Lo que dice la ley de salud mental, partimos desde la premisa de la capacidad de las personas. Sí. ¿De qué hablamos? No hablamos más de peligrosidad. Hace más de 10 años que venimos hablando que las personas no son peligrosas. Hay un riesgo. Ese riesgo tiene que ser cierto e inminente. Ahora, no es esta la solución. Que alguien que esté en la calle y viva en la calle puede tener padecimientos, pero te la regalo. La lluvia, el frío, te cierran los cajeros. Pero ¿cómo no vas a tener estrés o cómo no vas a tener algo? ¿O cómo no me voy a poner violenta? Mira, yo en los primeros meses del año doy clases en un instituto y es de 20 a 22. Cuando bajo del colectivo, te estoy diciendo Rivadavia y casi Ayacucho, por ahí. Sí. Siempre hay unos señores y está el VAP, que ahora parece que no le, ex programa VAP, ahora parece que le van a poner red de atención, ¿no? Y vos los ves como le reparten a las 10 de la noche jugo de naranja y un huevo duro. Hace un frío, hace un frío, y cómo les sacan los colchones, y cómo les dicen que tienen que ir a los hospedajes, estos que tienen, ¿no? Pero no pueden llevar sus cosas. Y un día, claro, charlando con ese señor, me dice, yo me conseguí todas estas cosas, si yo voy a dormir donde ellos me dicen, a la mañana siguiente no tengo nada. ¿Qué hicieron la otra vez? Se los quemaron. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿te acordás cuando subió Jorge Macri a los primeros tiempos? Tenían ese grupo paraestatal, que era la, ¿sí?, UCEP, ¿no? La, sí, no, bueno, es con otro nombre más o menos lo mismo. Lo que uno se pregunta, como hablando en gallego clásico, es hijo de puta del policía que le tiró gas, pimienta y que salió en todos lados la cara a un jubilado, a varios jubilados. Ese tipo que se le saca el colchón a un pobre infeliz que no puede dormir en otro lado que en la calle. ¿Qué? Eso no es un ser humano. No, no, pero escúchame. La otra vez no sé quién contaba en la radio cómo te sacan las cosas. Había un nenito vendiendo paltas. Sí, sí. A la policía ya decía que ya era un chorrito. Era un chorrito porque les había robado esas paltas. Le sacaron las paltas, le sacaron el canastito. ¿Y dónde se lo llevan? ¿Y qué hicieron? Sí, entonces, sí, tenemos licencia para robarle a los demás, ¿sí? Para robarle a los demás, para humillar a esas personas que no te están haciendo absolutamente nada. Están tratando de sobrevivir. Y ahora, como te molestan, vamos a meterlo por la salud mental. Yo pregunto, ¿qué van a hacer? Porque tengo un hospital público. Vos viste que la ley habla de que tienen que ser internados en un hospital de agudo, ¿no? Porque te acordás que íbamos a sacar los manicomios, que íbamos a hacer casas de medio camino. ¿Te acordás de todo ese proyecto? Sí, sí. Porque también hacen las leyes, señores que no tienen la menor idea de nada, ¿no? A veces. Porque vos tenés que hacer una ley, pero tenés que tener un presupuesto. Pero, exacto, a nadie le importa. Entonces, las casas de medio camino, ¿dónde están? Tenés los hospitales de agudo. ¿Dónde vas a meter a toda esa gente? Y otra cosita. Si vos internás involuntariamente a alguien, la ley te dice que en 10 horas vos le tenés que informar al juez, vos tenés que sortear qué juzgado y decirle que Catalina Galati tiene una internación involuntaria en tal y tal hospital. Tenés 10 horas y después tenés 48 horas para fundamentarlo. ¿Cómo me van a fundamentar estas internaciones? ¿Mm? ¿Cómo la van a fundamentar? ¿Y dónde está el espacio? Porque también somos poco solidarios, Luis. Yo, como ex abogada de un hospital público, te puedo decir que las quejas que tenés, la gente que viene a verte y te dice por qué su tío, por qué su familiar está internado al lado de un loco, de un adicto, porque tampoco educan a la gente. Uh-huh. ¿Sí? Y eso también nos pasó con la ley de identidad de género, ¿no? La gente se ofende. Sí. Todos se ofenden. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer con los niños? Pero vos fijate, quieren poner cuando es punible una criatura, a los 13. Y ya te digo, el ministro de Justicia te dice, hay países donde tienen a los 8 años. Son unos caraduras, son unos sinvergüenzas. Bien, vamos a dejarla descansar acá nuestra amiga Catalina. Vamos a ir con un separador, Nacho. Un vasito y hoy la musicalizadora es la doctora Galati, les aviso. Mirá. Así que cualquier reclamo a mí, a la doctora, ¿sí? Thank you. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá. Ojalá. Canta Silvio Rodríguez. Cualquier reclamo, doctora Catalina Galati. Ella te hace el amparo. Y toda la documentación. Divorcio. Ojalá que siempre tengas una abogada como la doctora Galati. Ojalá. Y ahora está jubilada el gobierno de la ciudad. Solamente el gobierno de la ciudad. ¿Cómo sí, la vamos a extrañar? Pero bueno. Y yo a ustedes. Bueno, pero igual ahora es como, los primeros días es como estar de vacaciones. Así es lo que dice todo el mundo cuando está transitando sus primeros días de licencia por el jubileo, como algunos le llaman. Sí, sí, es verdad, es verdad. Al principio sentís eso. Hoy, mi primer día, me pareció eso. Ah, estoy de vacaciones o me tomé un día. Estoy de feria. Claro. No, y va a pasar una semana, un par de meses, que cuando te pregunten cómo estás, qué estás haciendo, y yo me siento, estoy haciendo alpedismo. Yo decía eso los primeros 6 meses, porque no sabía cómo ubicarme en el tiempo y en el espacio. Es verdad, es verdad. Pero además me pasa que, bueno... Para los que cumplimos un horario permanente de trabajo, ¿no? De entrada y salida. Claro, claro. Sí, a mí me pasa que todavía estoy movilizada porque me siguen mandando correos y te movilizan, ¿viste? Claro, claro. Todo eso te pasa. Pero... ¿Puedo agregar 2 cosas más porque me indigna con este tema? Perdón, ¿quién te manda correos? ¿Cómo quién me...? ¡Ah! Algunas personas del hospital. ¿Que no se enteraron que ya no estás? No, no, para despedirse o para decir... Ah, bueno, bueno. Gracias y te digo, son conmovedores los mensajes que te mandan. Sí, sí. Pero yo quería agregar 2 cositas más. Fíjense esto, ¿no? Cuando se define la ley salud mental, dice, en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso, no como un estado, como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Así que no es un estado, ¿no? Es un proceso. Pero fíjate otro, artículo 20. La internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Lo que digo es, fíjate cómo... Y cómo usan, como hablábamos, viste que te contaban cómo a veces la gente, los propios pacientes o familiares se quejan, ¿no? Sí. Esto Fíjate cómo le dan la vuelta para hacerse cargo de un sufrimiento que no lo tienen. Porque cuando se habla con los familiares de personas que tienen compadecimiento de adicciones, ¿no? Los familiares, ¿qué te piden? Desesperadamente que lo internes. No importa que no quiera. Internelo. Y ellos se basan en eso, ¿no? Porque incluso en una de las tantas notas que leí, decían que una persona con un problema de adicción jamás levanta la mano para que la ayudes. Entonces, hay que hacerlo. Y esos familiares están contentos. Porque te voy a decir más, incluso hasta esperan el momento del delito, ¿no? Que ese familiar cometa un delito porque así lo internamos. Y están convencidos que es el camino a la recuperación. Entonces, por eso muchos no les gusta la ley de salud mental. Es un proceso y es un estado presente con las adicciones, con un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, eso va más allá de nuestra charla, pero digo, criminalizamos a la mula, ¿no? Pero el tipo, el narco, qué sé yo, está en su casa, ¿no? Claro, sí. No, vos sabés que esto que comenzamos a charlar por esta declaración, yo lo recibí de la Junta Directiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, COPAC. Claro. La verdad que yo no lo conocía, sí. Pero hace mención a un fallo en Estados Unidos de la Corte Suprema, ¿no? Donde por mayoría plantea que está de acuerdo, porque, por ejemplo, en el estado de Oregon dice que se prohíbe dormir en lugares públicos utilizando elementos de resguardo y tales como mantas o bolsas de dormir, acampar en propiedad pública y dormir en vehículos estacionados en la vía pública, con sanciones de aplicación progresiva, multa, prohibición de acceso a parques públicos y hasta pena de prisión hasta 30 días. O sea, te mandan en cana. Pero hay en disidencia tres jueces, una jueza, que lo que dijo es: dormir es una necesidad biológica, no es un crimen. Claro. Y eso lo dice todo. Ya está. Claro. En esa frase. Claro, lo que pasa es que implementan, tienen que desocupar el espacio público. Porque queda feo. Bueno, ¿no te fuimos los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Y qué hizo Macron? Los sacaba a los pobres. Porque no se tiene que ver, ¿no? Pero esa es toda una política. Es decir, me parece que es toda una concepción de lo que es el espacio público. Lo usas cuando yo quiero y cuando no, no. Bueno, fíjate lo que hemos hecho. Ahora resulta que no podemos ir por la calle. Tenés que estar en la vereda. Mira, si apelando a mi memoria, si mal no recuerdo, cuando hablamos de lo de Cacciatore, fue justamente también para el Mundial 78 que empezó con esa política. Pero claro. Fue para esa época. Claro. No podés mostrar al mundo que tenés esa gente. Sí. Entonces no va, pero estamos un poco todos un poco muy locos, ¿no? Es decir, te invaden con estas cosas, hacemos los juegos y las olimpiadas y ahora estamos contentos con el muchachito que corre y se están matando en el mundo. Sí, sí. Buena en Fórmula 1. Claro, Fórmula 1 y todo lo lindo y resulta que nadie levantó un dedito y dijo, ¿en serio vamos a hacer los Juegos Olímpicos? Porque están arrasando Gaza, Israel, Rusia, están en guerra todos, ¿no? Pero no importa, te afean la calle. La calle que está toda rota, la calle que, me disculpan, la calle que tiene olor a mierda. Sí. Sí, está muy sucia la ciudad, muy sucia. La calle que, hablando, Cristina, que me mandaba la movilización del miércoles en silla de rueda, si llego, tengo que ponerle amortiguador a la silla de ruedas, porque no podés andar en la calle con silla de ruedas. Yo creo que te tenemos que llevar a Cococho, porque no vas a llegar. Sí. Hay unos agujeros terribles, pero cada dos meses la vuelven a hacer. Sí. Porque yo tengo el estudio. Hasta que aprendan. Claro, yo tengo el estudio en Montevideo y Sarmiento. Sarmiento la han hecho 45.000 veces. Sí, sí. Y levantan y vuelven y levantan y vuelven. Pero está rota para levantar, porque el tema es ese, me parece que la levantan a lo que está arreglado, no levantan lo que tienen que levantar. No, no, levantan lo que está arreglado, lo que está lindito lo hacen, ¿no? ¿Te acordás cuando hacían en Corrientes y Callao y sacaban las baldosas de los desaparecidos? Sí. Que después hubo tanto lío que aparecieron, pero las estaban levantando. Uh-huh. Sí. Es esto de... el silloncito lindo que te ponen, ¿no? Ese de cemento. Es esto. Lindo, lindo, esto... lindo. Sentate vos en el silloncito de cemento. Sí, duro, frío, pero, que lo parió. Pero es que no te lo pones, es de adornito, como la calle Corrientes, viste que es peatonal. Pero yo no sé qué más queremos. Claro. Pero bueno, meterse así con la ley de salud mental y encima decir después de tantos años que realmente no sirve, que nosotros vamos a implementar algo mejor. La verdad que es un desastre lo que hacen. Y me parece que además están poniendo al profesional que está en una guardia, está confundido, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Y qué van a hacer los jueces? ¿Y qué va a hacer? Porque apenas vos lo internás, tenés que avisarlo urgente, porque viste que la ley de salud mental también dice que le tenés que notificar que si nadie le puede poner un abogado, el Estado se lo pone. Sí. ¿Y se lo vamos a poner o no? El órgano revisor que dice la ley de salud mental va a revisar esa internación. Ahora, yo pregunto y te pregunto a vos, que bueno, hasta la semana pasada estabas en un hospital con esta tarea. Cuando entra un paciente o alguien internado por una cuestión de salud mental de la calle, ¿quién, por ejemplo, quién termina dándole el alta para decirle ya te podés ir? Porque yo no creo que, a ver... un tema de salud mental para ayudar a cuidar, a curarlo o que se reponga y demás, no es un apendicitis que te operás, entras, te hacen, a los tres días te dan el alta y te fuiste a tu casa de nuevo. Para cada paciente me imagino que hay un diagnóstico distinto, un tiempo de tratamiento distinto. ¿Y cómo lo contemplan eso? Porque como vos decís, tampoco hay áreas específicas en los hospitales para ese tipo de personas con esas enfermedades. Mirá, en el hospital donde yo trabajaba tenés una internación de salud mental, pero si yo no me equivoco, Cristina, hay 8 o 10 camas, nada más. Después tenés que ponerlos en las salas, claro, ¿no? Entonces lo ponés en sala de traumatos si tenés una cama. O... Creo que son 8 camas, pero también son camas que no tienen mucha vuelta, porque hay gente que está en esa cama y no tiene después a dónde ir, y entonces claro, se empiezan a complicar porque, bueno, como no tenés a dónde derivarlos, exacto, ya no tendrían que estar y se siguen quedando. Pero eso pasó toda la vida sin que estuviera la sala de salud mental. Eso pasó toda la vida, pero toda lo la que vida. Quiero decir es que, fíjate que es todo, tiene que estar todo bien reglamentado como lo dice la ley. Vos ahora tenés un equipo interdisciplinario, no tenés un solo profesional que te evalúa. Tenés un equipo interdisciplinario que evalúa si hay un riesgo cierto e inminente, porque es como te dice la ley. La internación tiene que ser un recurso extraordinario. Uh-huh. No se puede abordar ambulatoriamente, no tenés un referente, no tenés una familia. ¿Cómo lo van a hacer acá? ¿Tiene contención? ¿Y qué contención tiene esa persona si no tiene dónde vivir? Claro. Si ahora ni siquiera tenés una changa. Entonces, sí, no tenés referente. Si tiene familia, la familia está peor que él. Pero dinero seguro o una familia que te diga, no quiero hacerme cargo, no puedo más con él. Así que, por favor, internelo. Pero vos tenés que, ese equipo interdisciplinario tiene que fundamentarlo. Por eso yo te decía, me internan. Tienen 10 horas para avisarle a un juez que estoy internada involuntariamente. ¿No? Y después, 48 horas más para fundamentarlo, porque no es, hay un riesgo cierto inminente. ¿Cuál es el riesgo cierto inminente? ¿Se va a matar a alguien? Porque también hay circunstancias de la gente, ¿no? Hay un hecho de tu vida. Por eso también dicen, el estado de salud mental o un padecimiento no es para toda la vida. Claro. Tenemos que partir de eso. Hay una circunstancia de una persona que hace que le ocurra algo o quiera matarse o se dedica a tomar algo. Bueno, le pasó algo. No es nunca más. Esto de estigmatizarlo con es loco y va a ser siempre loco. Ahora, fíjate cómo está organizado, que vos podés tener un equipo interdisciplinario que te diga que sí, que a Catalina Galati hay que internarla. Hay un riesgo. Fíjate que inmediatamente, si no tiene abogada, el Estado le va a poner un abogado. Y por lo general van el abogado y un psicólogo a verlo. Porque más de una vez el órgano revisor no está de acuerdo con lo que dijo el equipo de salud. Y fíjate la seguridad que le dan a la persona. El juez dice, bueno, el órgano revisor dice una cosa y el equipo interdisciplinario de un hospital dice otra. El juez hasta puede poner un tercero. Que es empate, digamos. Claro, porque acá de lo que se trata es de garantizar a la gente su derecho. Claro. Y te está diciendo que es una medida extraordinaria. Y además, ¿sabés qué me preocupa? ¿Cómo van a hacer el...? ¿Viste que teníamos un protocolo, les guste a quien le guste, era el protocolo Garré, con respecto a qué tenía que hacer la policía? Sí. ¿No? Si vos ves, si la policía ve que hay una persona con un padecimiento, no tiene que tratarla como un delincuente y tiene que tratar de hablarle de tal manera y del criterio que tiene y ver cómo lo maneja para poder llevarla. Eso no quiere decir que no te ayuden, que no te ayuden a contener a esa persona, pero tienen que saber cómo. ¿Te acordás que con este problema de este cantante Chano, que si estaba a 6 metros, porque el protocolo habla de los 6 metros, si había un riesgo? ¿Qué era lo que podían hacer? Ahora, yo les tengo miedo, porque si te roban la espalda, un tipo que está en la calle y me querés llevar a un hospital para internarme y se pone violento, yo no sé si no va a ser violenta. Son violentos como los jubilados, porque están pidiendo que paguen un poquito más. No sé si alguien se te pone y te dice, yo no me voy a ningún lado. Catalina, en el tema justamente del protocolo, ahora te escucho y me hago la imagen. Uno o dos policías en la calle ve una persona en situación de calle que, bueno, por algún aspecto particular puede parecer como con algún trastorno mental en ese momento y demás. Sí. ¿Actúa solo o tiene que llamar al SAME, al área de salud mental para que venga un profesional también a verlo? Sí, claro. Doctora, no conteste ahora. Ay, perdón, bueno. Así hacemos un pequeño corte, si no cumplimos con la pauta y nos van a venir a buscar, otra que el chico de las paltas. Dale. Perdón. No conteste y deje la pregunta para después de esta pausa y un poquito más de musicalización de la doctora Galati. A ver, Nacho. Estoy buscando una palabra médico sin ver quién fuera un poderoso sortilegio, quién fuera encantador. Batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas. ¿Quién fuera?, dice ahora Silvio Rodríguez. Insisto, todos los reclamos a la doctora Galati. Pero a ella le gusta Silvio Rodríguez. Yo dije, es tu programa, ¿a quién querés? Me miró y me dijo, Silvio Rodríguez. Ok. Yo estaba escuchando esto de sacar la basura de 19 a 21 y los sábados no, los sábados quédatela en casa. Sí. O sea, entonces dije, bueno, voy a entrar a ver en la página a ver qué dice. Y hay un cartel que dice, ¿qué pasa si no saco la basura horario? Quédate tranquilo que no pasa nada. Te hacen chachas en la cola. No, no pasa nada, porque las cosas que ponen son, yo creo que si se las leo a mis nietos, que son menores de 10 años, se van a reír. Porque según ellos, si yo no saco la basura en ese horario, se generan malos olores, no se pueden lavar los contenedores. Sí. Se acumula la basura. Sí, se acumula en mi casa si no saco la basura. Pueden aparecer roedores. A ver, yo los roedores los he visto a cualquier hora del día entrar y salir por las canaletas de ahí, de los bordes de la vereda, saludando, entrando y saliendo y saludando. O sea, no, no. Pero la primera impresión cuando entras a la página es como, ojito si no sacas la basura de 19 a 21, ¿eh? Ahora, por una cuestión de seguridad, justamente, yo la basura no la saco a la noche. Porque, ¿para qué voy a estar saliendo de noche? A mí me genera como mayor inseguridad. Yo prefiero sacarla a la mañana temprano cuando me voy a trabajar. Bueno, a veces también era de noche, según en qué estación estemos. Pero, va, qué sé yo, no sé. Es una cosa que no la termino de entender. Hubiera preferido el spot que me decían que vaya a donar sangre, que por lo menos, viste, es algo que la verdad hace falta, que la gente done sangre. Bueno, perdón por mi incursión. Perdón, pero así... Había que responder una pregunta, sí. Pero perdón, así también es como te lo dicen, fíjate el lenguaje. La basura se saca de 19 a 21, punto. Sí. Se saca. Bueno, y voy a contestarte, Luis, y quiero leértelo. Fíjate, dice, son siete los principios generales de intervención para este protocolo, ¿no? Dice, dar prioridad a la implementación de estrategias basadas en la contención verbal de las personas con presunción de un uso problemático o un problema de excitación o violencia. Mantener la calma y adoptar un estilo empático y respetuoso frente al comportamiento alterado en general. Solicitar la asistencia inmediata del equipo de salud. Cuando se trate de niños, niñas o adolescentes, se deberá dar inmediata intervención a la autoridad competente en la materia, encargado de la protección de los derechos del niño, quien será el responsable de continuar con las intervenciones pertinentes. El uso de medidas de fuerza, como la restricción física, debe ser evitado y solo empleado como último recurso. Debe tenerse presente que no se trata de un problema esencialmente policial, incluso cuando se esté frente a la comisión de un delito. Se deben agotar todas las medidas al alcance para que la persona brinde su consentimiento al momento de la atención. Este, les guste o no, fue el protocolo Garré, pero bueno, no sirve nada. Claro. Igual yo les recomendaría una película que vi este fin de semana, que estuvo como para quedarse en casa, no sacar ni la basura, porque los sábados no hay que sacarla. El viernes con lo que llovía, de 19 a 21, ¿sabes qué? Sacabas la basura y te volvías con una gripe de lo que te empapabas. Vi una película que no había visto, que me la habían comentado, y que tiene que ver con la intervención de alguna fuerza, digamos, con un mediador, frente a un tema, la vía pública, ¿sí? La película se llama 4x4. Ajá. Si no la vieron, es un poco lenta, pero bueno, con un poquito de paciencia tocan estos temas. Tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? La intervención de la fuerza policial, de alguna fuerza especial para tratar de calmar a alguien. En fin, nada, toda una situación que se genera en la vía pública, muy loca, ¿no? Muy, muy loca y muy... Bueno, para pasar un domingo a la tarde con un mate y viendo una película, 4x4, como las camionetas, 4x4, así se llama. ¿Vos la viste, Nacho? No, bueno, la dejo así como recomendación. Bueno. Cata, ¿qué nos quedaría por decir? Porque no nos quedan tantos minutos y de este tema, ¿qué te parece a vos que sería importante compartir con los oyentes y las oyentes? Mira, creo que siempre que ustedes me invitan digo lo mismo. Las leyes son perfectibles, pero realmente fue un nuevo paradigma esta ley de salud mental, porque la gente con un padecimiento, ya sea por adicciones o por... siempre fue considerada objeto de derecho y no sujeto de derecho. Entonces, que ese estado por el que podemos pasar todos, pueda tener un fin. Y es lo que digo siempre, es la dignidad de las personas. Si hay un estado ausente, se van a agarrar de cualquier cosa. A nadie le debe gustar vivir en la calle. A nadie. Yo pensaba cuando hablabas vos sobre lo que fue el viernes y lo que fue el sábado, ¿dónde está esa gente? Porque los cajeros estaban, no sé si te lo bloquean, no sé qué hacen. Que estén mal, que no tengan un brote, que no se pongan violentos. Pero si me pongo violenta cuando me cortan la luz y llamo y no me dicen a qué hora me van a devolver el servicio. Y estoy en mi casa y tengo velas y tengo para comer y tengo agua. Entonces, ¿no? Sí. Es tan fácil no ser solidario, no ponerse en el lugar del otro y tener ese poquito de poder que tienen, porque también deben pensar, tienen que pensar que es efímero ese poder. Pero como ellos nunca van a pasar por esas situaciones, entonces se hacen los que saben mucho. Así es. Y es esto, es humanizarnos un poco. Son tiempos recios, como dijo aquel talentoso pero mal tipo Villa Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh. Tiempos recios. Es talentoso, pero es un mal bicho. Perdona, ¿se cortó quién? ¿Villa qué? No, Vargas Llosa. Ah, Vargas Llosa, sí, sí. Lamentablemente es talentoso, es mal tipo. Es mal tipo, sí. Pero son tiempos recios. Y sí, seguro. Sí. Luis, ¿querías compartir con nosotros en unos minutos finales? No, quería, bueno, hablando de viviendas, ¿no? Que no hay para los pobres, para las personas. Y los no tan pobres. Y no tan pobres. Hay que ser muy rico para tener una vivienda hoy. El gobierno de la ciudad convocó a una audiencia pública para el análisis del proyecto obra en Costa Urbana IRSA, ese famoso emprendimiento que IRSA de Einstein va a ser en la ex ciudad deportiva de Boca. Una audiencia pública que, por supuesto, no es vinculante y donde prácticamente ya tiene cerrado el acuerdo para construir unas, creo que 14 torres de 140 metros de alto. Es una locura. Bueno, la audiencia pública se va a hacer el día 5... empieza el 4, el miércoles, 5 y 6. Hay anotadas 40, hay anotadas bastante, 86 personas 125 personas, vecinas y vecinos, que van, vamos, porque yo también estoy anotado, a exponer el por qué no, y demostrar que la Ciudad de Buenos Aires, si hay que construir viviendas, que hay que construir, es justamente para estas personas que estamos hablando, las que no pueden, las que viven en la calle, o las que tienen que alquilar, o chicos de 25, 30 años, 35 años, que tienen que seguir viviendo con sus viejos porque no tienen una posibilidad de una de un préstamo hipotecario, ni hablar de pagar un alquiler. Así que, bueno, vamos a estar ahí, se va a poder escuchar, se puede entrar a un link, hay que... Mirá vos si son perversos. Antes de la pandemia, todas estas audiencias públicas eran presenciales, o sea que vos los veías cara a cara a estos personajes que proponían esto. Por supuesto, empresarios, emprendedores inmobiliarios, funcionarios del gobierno que apoyan esta ley, y ahora lo hacen virtual. Entonces, ¿qué hicieron? Para a quienes, por una cuestión de que no pueden acceder a internet por sus propios medios, lo que dicen es, vayan al CGP número 4, ¿no? Que ahí va a haber un televisor y ahí van a poder hablar y exponerse. Pero de andar presencialmente cara a cara haciendo audiencias, ni por casualidad. Porque yo recuerdo que he participado en audiencias públicas cara a cara. Entonces le pude decir cara a cara, mirándolo al tipo, espero que vos ahora te levantes, agarres el micrófono y des tu opinión. Por supuesto no se levantó ninguno. Pero bueno... Hay que buscarlo, hay que estar allí atentos. Quiero ver, después lo voy a mandar. ¿Por qué link se puede entrar? Hay que buscar audiencias públicas del gobierno de la ciudad y allí le van a dar el link para acceder. Porque también lo pueden entrar a escucharlos, no solo uh-huh. los que van a intervenir, sino a escucharlo. Bueno, esto. Bueno, gracias, Luis. Vamos a agradecerle a los compañeros de la 690, ya les he sacado unos números, que están operando, a nuestro querido Nacho Álvarez González. Y Cata, nos seguimos viendo. ¿Vos estarás jubilada? A mí no me importa nada, a mí no me importa un pito, como decía yo cuando era chiquita. No me importa nada, Cata, no me importa un pito. Estarás jubilada, es un problema tuyo. Ustedes saben lo que empieza cuando vayas a cobrar la jubilación, la gran jubilación que te va a pagar el ANSES. Pero nos vamos a tener que seguir viendo, Cata. Yo les agradezco. Ustedes saben lo que me gusta a mí charlar con ustedes. Y sobre todo hoy, que fue un día un poco duro. Pero ustedes acá saben. Acá están los amigos y las amigas para acompañar. Ustedes saben que me encanta hablar, y además porque puedo decir todo lo que quiero, y compartirlo o no, pero esto es enriquecernos. Así bien, que nos gracias. Vamos a ir con Silvia Rodríguez, la masa, y imagino que ya la pasta frola no debe quedar mucho, pero bueno, repetiremos la pasta frola. Tengo un poquito por esta noche. Gracias, Cata, nos seguimos viendo. Gracias, Cata. Chao, gracias a Nacho, todos. Chao. Cuídense. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura,